Balas Perdudes, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria. Y muy buena nit, bienvenidos una vez más a este su Balas Perdudas, este hoy lunes, creo que 4 de junio. Ni más ni menos. Como todos los lunes, o generalmente como tratamos que sea todos los lunes a las 10 de la noche, y pues muy contentos y muy contentas de estar aquí con más Balas Perdudas, con toda la gente, y pues con los contertulianos ya conocidos por toda la gente que nos escucha, el señor Fosc, mol bona nit. Mol bona nit. Y también pues el señor Grog, mol bona nit. Hola, mol bona nit, ¿qué tal? Y pues nada, muy contentos una vez más, como ya les veníamos diciendo, de estar con ustedes esta noche. Y pues nada, esta noche, para entrar un poquito ya en materia, vamos a hablar de Panteras Negras, vamos a hablar del movimiento negro, que como veremos después no solamente fue movimiento negro, sino movimiento revolucionario que se dio en los 60s en Estados Unidos. Y pues bueno, Panteras Negras, movimiento negro, pero para realmente entender un poquito de lo que fue en los Panteras Negras y toda la historia que traen a cuestas, pues creo que vale la pena antes como hacer un contexto y hablar un poco como del proceso que nos lleva a desembocar o que nos lleva a terminar en lo que vamos a hablar precisamente esta noche, que es, pues son las Panteras Negras. Y entonces, pues no sé, creo que para eso pues empezaremos por hablar un poco del contexto. Bueno, el context és bastant ampli perquè aquí el gènesi del conflicte doncs és des del principi del segrest a Àfrica, de tot el que és la massa que servirà per explotar l'agricultura del Nou Món. Però bé, jo crec que el punt d'inflexió del que és el moviment negre, el moviment per aconseguir uns drets, o sigui, més no la dignitat humana de tot aquest col·lectiu de gent que viu als Estats Units d'Amèrica, seria més ja cap als nostres dies, no? Concretament, a la Segona Guerra Mundial, el fet de necessitar soldats, de necessitar mà d'obra, es va prometre a la comunitat negra tot un seguit de millores que anaven reivindicant des de fa molt de temps. La comunitat negra mai va oblidar l'esclavitud, mai va oblidar les humillacions, els linxaments, no només el Ku Klux Klan, sinó de qualsevol veí o qualsevol ciutadà blanc, no? Sí, no sé, per refrescar una mica la memòria, l'amnèsia col·lectiva aquesta que patim, pues, no sé, un resum així una mica breu és que els americans se'n van cap a Àfrica amb els seus vaixells, carreguen els vaixells ple de gent autòctona d'allà i els porten cap al Yankee, cap als Estats Units, i els comencen a... i els exploten, bueno, no els exploten, els esclavitzen. No? Treballen de gratis des de que no es veu pel matí fins que no es veu al vespre, a canvi d'un tros de menjar, no? I pues, no sé, aquesta situació es va perpetrar des del 1800 fins al 1900 i pico, 1940, 1930, 1940, 1950. L'esclavitud als Estats Units s'aboleix per la Guerra Civil, que és el 1865. Bueno, però a l'igual encara hi havia alguns xanxullos. O, per exemple, el sud dels Estats Units, que era molt més racista, potser a l'igual feien la pista. Xanxullos no hem de veure la fi de l'esclavitud com un acte de misericòrdia, sinó que servia als interessos del capitalisme, no? Que és el que el sistema econòmic que emergia. Què va provocar l'esclavitud? Doncs que una gran massa de població entrés al mercat laboral. Què fa això? Baixar el nivell de salaris. Y bueno, que también en la práctica se habla de la abolición de la esclavitud como una cosa que fue firmada en un papel y ya, pero que en la práctica esa cuestión no se dio. Inclusive lo que decía aquí el señor Grock hace un momentico, porque se habla de que llega hasta los 50, 60, 70, 80, hoy día inclusive, hasta hoy día. Porque no se les olvide que existió algo que fue la segregación blanca de las del resto de etnias o de pueblos que habían también en esta, que hay también en Estados Unidos, y que no es una segregación de hay tan feitos los negritos y las negritas o los que son diferentitos, sino también es una segregación en términos de, en esa época que estamos hablando puntualmente de mediados o hacia mediados del siglo pasado, es una segregación de tienes baños para ti, no puedes sentarte en un bus, no puedes votar, no eres esclavo, eres libre, pero no puedes votar dentro de su farsa democrática y todas estas historias. O sea que en la práctica realmente seguía dándose esa opresión, seguía dándose como esa dominación tan fuerte por los de la peña blanca, y no toda la peña blanca realmente, sino de un sector, como ya veremos también, hacia no solamente el pueblo negro, sino de diferentes pueblos que se creía eran minoría en Gringolandia. Sí, de fet, la segregació és això de, no? Iguals però separats, no? I de fet, tot el que és el moviment de reivindicació comença aquí, no? El 1955 la Rose Parks es nega a seure al seient reservat per les persones de color, que és així com eufemísticament, no? Els anomenaven. I, bueno, comença amb un boicot als autobusos bastant important i que acabarà amb gent a la presó. Això, per seure un seient més endavant de l'autobús. D'aquí sortiran les figures ja conegudes com el senyor Martin Luther King o Malcolm X, no? I a partir d'aquesta primera mobilització aniran sorgint més. Una dada així una mica que reflecteix el moment és que l'atur el 1963 afectava un 4,8% dels blancs i un 12,1% de les persones negres, no? Que de fet aquí també el que hauríem de separar ja no és una cosa potser de racisme, sinó de classe, no? O sigui, els negres representen l'estament de la classe pobra, que també hi havia blancs. Clar. Però el procés aquest d'acceptar, doncs, que no hi ha blancs i negres, sinó que hi ha pobres, i dins d'aquests pobres hi ha gairebé tots els negres i uns quants blancs. Exacto, y no solamente negros y algunos pocos blancos, también otra gente, porque por ejemplo... Bueno, indis, els aborígens americans, no? I la immigració asiàtica també entraria en aquest sector social, no? També. Exacto. Llavors, el 1965, a Los Angeles, la policia apallissa un jove negre i deté també una noia acusada d'escopir a la policia, no? Això provoca un disturbi generalitzat que es coneix com això, com la insurrecció del gueto de Watts, que provocarà 34 morts negres amb els enfrontaments entre la policia i la Guàrdia Nacional desplegada. El conflicte no acabarà aquí, sinó que el 66 hi haurà insurreccions a Chicago, i el 67 ja se'n comptabilitzen més de 120 en tot el país, no? I enmig d'aquest conflicte s'aniran generant dues postures molt marcades: la de la no violència, capitanejada per el senyor King, i una que ja proposarà l'autodefensa i la segregació total d'entre blancs i negres pel senyor Malcolm X. No sé, llegir algun fragment del... Sí, jo no sé si antes de... Home, i entremig d'això, per exemple, també per entendre una miqueta perquè els negres s'organitzen, no? I per exemple el Malcolm X aposta Sèriament i fermament per l'autodefensa, pues no sé, per exemple, ens hem deixat el Ku Klux Klan, que juga un paper bastant, bueno, bastant important, pues jo que sé, jugar el seu paper, el Ku Klux Klan, no sé, com, bueno, ja el coneixem tots, però bueno, el Ku Klux Klan es dedicava a pels vespres a posar a aparèixer a les cases de la gent negra, cremar-los les cases, jo que sé, lligar-los amb un arbre, matar, vull dir, no sé, es dedicaven a totes aquests tipus de, no sé, és que no sé, no sé si seria la paraula genocidi, no, atemptats o sí, que sé, bueno, no sé, que sí. Bueno, que es dedicaven a aquest tipus d'activitats així una miqueta, amb tot el beneplàcit de l'estat americà i de la policia, vull dir que ho podien fer bastant a les anxes i a les campes, pues jo què sé, però els negres això, apretats pel Ku Klux Klan, llavors això, pues la segregació aquesta que comentàvem, de que les escoles per negres, que hi havia escoles per blancs i hi havia escoles, no sé si per negres o segons quines, sí, escoles, els negres, sí, no hi podien anar, als lavabos o als bars els negres no hi podien anar, però per altra banda, per treballar al camp sí que servien, no? Que durant tot aquest temps de primer d'esclavitud i després d'explotació, doncs vamos, hi va haver senyors i senyores americanes que es van fer una fortuna, perquè tenien a desenes, centenars o milers de persones treballant les seves terres de forma gratuïta. I llavors, per exemple, també la segregació també generava situacions com que de gent que era esclava i que treballava al camp, i com dels servents, que la gent que servia als senyors rics així de les cases i de les terres, no? que estaven al marge dels camperols explotats o esclavitzats, i que per exemple estaven a la casa, no? I que encara eren capaços de defensar el seu amo. Y sí, sí, sí, de hecho algo como para tener en cuenta con todo este discurso está muy relacionado con lo que decía el señor Fosk hace un minuto, y es esa diferenciación que posteriormente se va a establecer entre posturas no violentas, y luego se va a ver cómo se ejemplifica. Creo que Malcolm X es el que lleva a cabo pues esta diferenciación, o que lo ejemplifica, y es como la gente que está un poco, los negros un poco con acomodados o ricos van a ser asociados al movimiento de los derechos civiles no violento, que a su vez Malcolm X lo va a llevar más allá y va a plantear que son los negros esclavos que vivían en las casas de sus amos, y por eso planteaban este tipo de posturas a posterior. Y como otro tipo de negros esclavos, que eran los que habla el señor Grock, con otras condiciones de vida y de explotación y de esclavitud, que eran los que vivían en el campo, que eran los que tenían las plantaciones, que estaban en las plantaciones, que eran a los que les echaban los perros cuando intentaban huir o lo que sea, tienen otro tipo de postura que ya se va a ver más reflejada en posturas de autodefensa como la de Malcolm X, o en posturas abiertamente racistas, pero hacia el lado negro, como la de la Nación del Islam, que creo que luego hablaremos un poco de ella también. No sé, llavors un altre detallet així, la setmana fa 15 dies, no?, perquè el nostre programa és quinzenal, doncs vam estar parlant de feixisme, no? I dins del feixisme, doncs jo què sé, com que entra una mica el tema aquest d'una raça ària que està per sobre d'unes altres i que vol expulsar o aniquilar a la raça que ho consideren inferior. No sé, vull dir, aquest cas no seria extrapolable al que estem parlant així, no? Perquè els Estats Units no es va a declarar racista contra els negres, però el que sí que va crear, pues, va ser, el que sí que va crear va ser, pues, això, el concepte d'esclavitud i de tractar-los d'una manera inferior, sí, però bueno, pues claro. No sé si van ser més llestos, més tontos o més cabrons o més el què, però bueno, es van creure que ells eren superiors als blancs respecte als negres, i llavors el que van ser, pues, va ser aprofitar tota la seva mà d'obra d'una forma... Claro, porque es bastante impensable, de hecho es imposible pensar el modelo económico que sostuvo los Estados Unidos, y que de hecho todavía lo sostiene, sin la esclavitud, sin la mano de obra negra que tuvieron esclavizada, que tienen esclavizada en muchos casos hoy en día, aunque no solamente negra, quiero volver a aclarar eso. Y es impensable, no se pensó en ningún momento, de hecho después, como en el exterminio total del pueblo negro, no se pensó en ningún momento en que volvieran al África, bueno, por ahí creo que Liberia fue un intento de eso, esta nación ahí del África, pero de hecho el modelo económico que tenían ellos logró lo que ha logrado sobre la base de la explotación y la dominación y la esclavitud del pueblo negro, entre otros, vuelvo a repetirlo, pero no es una postura abiertamente racista. No es como otros ejemplos, como decía el señor Grock, de que deseamos la aniquilación o vamos por la aniquilación total de otros pueblos. No, esto era tú allá, a lo tuyo, explotado, siendo mi mano de obra barata y todo el tema, o barata no, regalada. Y nosotros aquí a lo nuestro, a nuestras iglesias presbiterianas, todo el tema, o lo que sea, y a nuestros negocios, y a la banca, y al algodón. I dale que te pego. I no sé, i llavors durant aquest procés, pues això, pues jo què sé, pues l'esclavitud es queda d'alguna manera s'aboleix i llavors vale, pues no deixes de ser esclau, però jo què sé, treballes a no sé, a un cèntim a l'hora, no sé, per dir alguna tonteria, no? A una limosna que et dona, no? I encara li has d'estar agraït. I llavors, pues no sé, mica en mica la gent negra es va cansant d'aquesta situació que li toca viure per la situació de classe, no, una miqueta, i amb la raça. Hay un punto también que yo creo que colabora y ayuda a entender un poco lo que estaba planteando el señor Fosk hace ya un tiempo, un momento, de todos los disturbios que se presentaron en Watts y en estos lugares de California, que luego se extendieron a lo largo de todo el territorio gringo, y es que muchas veces había disturbios que no eran disturbios provocados por la misma gente negra, sino que eran provocados por gente blanca que bajaba de los suburbios a los guetos o que iba a tener expresiones de odio abiertamente y de intimidación a la población negra. Pero sumado a esto también en todas las ocasiones la policía era policía en su totalidad blanca y racista. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia realmente. Y esta policía blanca en su totalidad y racista mes a mes, pues tenía una cantidad de abusos de autoridad y de poder frente a la población negra, en lo cual era completamente normal que una situación de una identificación o cualquier historia de estos procedimientos que suelen tener o que solían tener en esa época la policía, terminara en paliza, terminara en detención, terminara en calabozo, en tragedia muchísimas veces, y esto era pan de todos los días. Y pues como todos lo sabemos, cuando muchos de estos elementos, cuando hay estos abusos de autoridad, cuando hay una segregación tan grande como la que hay ahí, cuando hay actos de intimidación y de provocación al mismo tiempo, como los que hemos hablado, pues cualquier cosa se vuelve una chispa y al final la gente se cansa y empieza a reaccionar un poco. No sé, en los años 30, 40 ya empiezan a ver la gente se empieza a organizar de alguna forma, ¿no? Y hay distintas corrientes, así un poco. Hay los negros que piensan que lo que tienen que hacer es volver para África, porque ellos son nativos de este continente y lo que quieren es volver allí porque creen que llegará un momento en que África será un continente libre donde los dueños o los gobernantes de los países pues serán negros y recibirán el trato que se merece como persona. Hay otra gente, hay otras opciones, al igual que apuestan más por quedarse aquí, pero empezar a defender pues sus derechos a través de la justicia, como sería la postura más del Malcolm X, de recuperar los derechos a través de la no violencia, pensando que el Estado es bueno y tiene el sentido común y que al final se va a reconocer el que ellos también son ciudadanos americanos. O después hay la otra postura del Malcolm X, que la vía por la que apuesta él es por la autodefensa, así que si me agreden pues que me voy a defender con la misma fuerza o con más fuerza del que es la agresión. Y no sé, com per visibilitzar una miqueta això, no, que inclús diu el Malcolm X, pues ells porten 100 anys, 200 anys vivint allà als Estats Units i no són anglesos, però arriben americans, arriben irlandesos, arriba altra gent així que és de color blanc i aquests de seguida són americans, però ells que porten allà pues, més d'una generació i més de dues generacions, no, en cap moment se'ls tracta com a, com americans una miqueta, no? I és una mica, doncs, amb tot aquest context, amb tot aquest bullici, amb tot aquesta, amb aquest hostigament cap, a, cap als negres, doncs que comencen a organitzar-se una miqueta i adoptant diferents formes, i entre una d'elles és la de l'autodefensa. I no sé, jo crec que ahí lo que dice el señor Grock es bien importante, y es el papel que empieza a jugar, en este caso, un líder entre religioso, político y carismático, diría yo, que es Malcolm X, porque creo que inclusive llegó a ser más famoso porque él antes era un ministro, o llegó a ser un ministro de la Nación del Islam, que era como una especie de iglesia musulmana que estaba en toda la nación, en todo el territorio gringo, y pues hablaban también abiertamente de una política segregacionista, en donde ellos, el pueblo negro o musulmán de la Nación del Islam, querían totalmente estar separados, ellos querían tener autonomía, autogobierno, ellos querían organizarse ellos mismos, pero totalmente separados de todo el resto de pueblos o de personas que pudieran existir que no tuvieran su piel negra. Entonces también creo que dentro de esa línea que está hablando el señor Grock, surge este tipo de... Bueno, no surgen, aparecen con mayor fuerza, irrumpen con mayor fuerza organizaciones o, en este caso, iglesias como esta, pero que yo diría que es Malcolm X quien realmente toma la vocería en algunas de estas cosas y realmente se vuelve como el ministro o como una especie de... De portavoz, efectivamente. Sí. Y vemos, bueno, como lo veremos también más adelante, creo yo, esto fue algo que tuvo un impacto no solo en ese momento, sino años posteriores también, en toda la movida y en todo el espectro político que estaba cocinándose o que se daba en ese momento en Estados Unidos. No sé, així com per explicar una mica, per exemple, així lo que va ser la vida de Malcolm X, va ser, així una mica resumida, seria, ell va ser fill d'una família... De 5 o 6 germans, més o menys, que vivien al sud de dels Estats Units. Llavors, quan ell era petit, un dia van rebre la visita del Ku Klux Klan i els hi van cremar la casa. I es van haver de mudar cap a una altra banda i fer-se una altra caseta de fusta, una coseta així. Llavors, el seu pare era com un predicador, era un religiós d'ara no sé ben bé de quina tendència, que el que predicava una miqueta era el que comentava anteriorment, així com una de les mil línies que hi havia, no? Que era que els negres havien de tornar cap a Àfrica perquè allà podrien tornar a ser lliures. Sent petit i el Malcolm X tenint, no sé, 6, 7, 8, 9, 10 anys, una coseta així, doncs un dia es va llevar, un dia va arribar la policia a casa i van dir que això, que el seu pare suposadament s'havia suïcidat, no? i que l'havien trobat així, doncs, a les vies del tren aplastat. Que lo suicidaron en les vies del tren. Que ell es va suïcidar, bueno, ningú es va creure això i tota la mandanga aquesta. Però bueno, no sé, com que l'informe policial o la conclusió una miqueta era que s'havia suïcidat. Llavors, una miqueta més de gran, se'n va amb una família així que l'acull, em sembla que és una família blanca que l'acull, que eren bona gent, perquè no, ni tots els negres són bona gent ni tots els blancs són mala gent, vull dir que hi ha termes mig, no? Una miqueta amb la història també. I res, es cria amb una família i llavors se'n va cap a la ciutat, no? Perquè era així com de poble, se'n va cap a la ciutat. I allà a la ciutat, doncs, mica en mica es va introduint, així se'n va a una ciutat amb un barri negre, amb un gueto, i mica en mica es va introduint, doncs, en el mundillo aquest del gueto i doncs, jo què sé, doncs, bastanta droga, buscant-se la vida, apostes, festa i tota la moguda aquesta. Creo que sí, de Boston, creo sí, que, i luego va para Harlem o el Bronx, creo, en Nueva York. Ser. No sé, hasta ahora no, ara mateix això no ho sé matitzar. Però bueno, se'n va a una ciutat i coneix una mica la vida de ciutat on hi ha una comunitat negra així com dins el barri. Pues està 3 o 4 anys cap allà, comença a trepitjar i a robar fins que va al Taleu i paga una condemna de 10 anys. El judici que té són dos negres i dues noies blanques que tenien s'havien fet un xanxull així de robar a cases de rics. Els dos negres són condemnats a penes de 10 i 12 anys i les noies negres a condemnes de 2 i 3 anys, així, pel tema aquest bàsicament racial. I res, i llavors és una mica la presó, quan els seus germans així el comencen a introduir una mica en el món de l'islam i d'alguna manera es comença a polititzar i comença a deixar tot el mundillo aquest més de, del trapitxeo, de la faràndula i de buscar-se la vida i comença a, fer, a fer-se preguntes així una mica més, més, més profundes, no? I comença a trobar algunes respostes durant el període que està a la presó i que es fa, i que es fa de l'islam. Pues en un moment donat aposta per la segregació també, ell, per tota, m'imagino que per tota la marginació i exclusió que ha rebut, i llavors, bueno, no sé, doncs diguéssim que d'alguna manera, i com algunes postures hi han hagut així negres, doncs es torna racista contra els blancs i odia tot el que són blancs, no? I d'aquí també és una mica on neix potser el nacionalisme negre, no? Sí. Que, no sé. I res, i llavors quan ja surt una mica de la presó és quan, quan a l'igual entra en el seu moment així com més, més d'apogeo, al final acaba deixant una mica a l'islam, perquè l'islam al final es dona compte que el que fa, el que genera l'islam és la submissió de l'individu, perquè has d'acatar les regles que et diu l'islam i ho veu com una retallada superfort, superforta i que no està disposada a assumir, i llavors doncs això una mica al final acaba sent doncs una mica com, és que no, la paraula no seria portaveu, però seria com un, com un líder, no sé, alguna, sí, alguna persona que no sé, com un referent dins, de, dins del moviment negre i sobretot dins de la línia aquesta una mica de, la, de l'autodefensa. Si de cas d'aquí un rato ja començarem a parlar més així, més concretament dels punts així una miqueta que tracta o dels panteres negres o així. Molt aviat convertit en màrtir també, no? Sí. Que i... alguna cosa devia ser. Sí. Sí, básicamente, y no sé, como si a mediados de los 60, obviamente él después abandona la nación del Islam, abandona todo esto y él tiene ya como una mezquita en Nueva York en donde él da su, su visión del mundo y de sus cosas, pero ya no dentro de la nación del Islam, sino él como un musulmán que tiene una mezquita y que es un ministro. Y ahí también creo que tiene muchos más, empieza a tener muchos más planteamientos un poco menos religiosos y cada vez más políticos o en concordancia con lo que había, lo que estaba pasando. Bueno, políticos, sociales, económicos. Económicos, un poco, culturales, un poco de todo. Poco de todo. Sí. Y finalmente pues lo terminan matando, no sé, hacia mediados de los 60 o a inicios un poco de los 60, en el 65. Y pues obviamente en esto estaba gente involucrada que iba desde diferentes entidades gubernamentales del gringo, como el FBI, como... no sé si la CIA o algo así, y también obviamente sectores radicales del, del racismo negro, como algunos sectores de la Nación del Islam también. Sí, al principio cuando, cuando ya ve que está en un callejón sin salida y que rápidamente se lo van a finiquitar, al principio sí que tiene un poco como la duda de que, o tiene la sensación, porque antes de que lo maten le queman la casa, estando él y toda su familia adentro, que no es que lo matan y ya está, sino que durante una semana o dos semanas antes ya bueno, ya es veu que d'alguna manera ja es dona compte que la seva vida està amenaçada. I al principi sí que sembla dubtar o sembla tenir-ho una mica clar que segurament pot ser la muda aquesta de l'islam. La nació de l'islam. Que pot ser la nació de l'islam, però jo crec que ràpidament es dona compte que al final és una estratègia estatal o, bueno, que és l'FBI, que és la policia. La policia, efectivament. O algun grup d'extrema dreta, com a molt, però que està super relacionat amb la policia, com també van matar el Martin Luther King de la mateixa manera, així una mica. Bueno, pues, después de este contexto, de este recorrido, no diría que desde hace 400 años, pero desde un poquito menos para acá, sí, y terminando ahorita con el asesinato del Malcolm X, pues vamos con un poquito de música, hablando de esos luchadores y luchadoras, pues aquí viene Kronstadt, y ya nos vemos de aquí a un ratito con más Balas Perdudas y Panteras Negras y Movimiento Negro en Estados Unidos, acá en Balas Perdudas. Tenemos una historia que aún perdura de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es su cura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero, y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas, borráis las pistas de su trasfondo ideológico, si vivieran seguirían igual, ¿no lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento, estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas, de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, o pensáis que son distintos, a extintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Placa y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años, sus amos nos pisan, dictaduras, democracias, siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos, sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado, y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje, sacad vuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados. Y volvemos con más balas perdidas ahora, y bueno, pues venimos un poquito de hablar de todo el movimiento negro, hablar un poco del contexto, empezando un poco con la esclavitud, cómo se llevaron toda esta gente de África para Estados, bueno, para América realmente, no solo para Estados Unidos, todas las condiciones de dominación, de esclavitud, de segregación posterior, de violencia, de abusos, en lo que va desencadenando para llegar un poco al Malcolm. Y pues nada, ahora para continuar un poco con esto, hay un pequeño extracto de un discurso del Malcolm que quisiéramos compartirles antes de continuar con este Balas Perdidas. O sea, l'extracte es de la de data finals del 1964, tenint en compte que el Malcolm X és assassinat al febrer del 65, és dels últims que devia fer. I pues, la proclama diu així. Està extret del llibre La otra història de los Estados Unidos del Howard Zinn, editat per Les otres voces, i diu així. Conseguiréis la libertad dejando saber al enemigo que haréis cualquier cosa para lograr la libertad. Entonces la conseguiréis. Es la única manera de conseguirla. Cuando logréis esa clase de actitud, os tacharán de negro loco. Os llamarán loco morenito, porque ellos no dicen negro. O os llamarán extremista o subversivo, sedicioso, o rojo radical. Pero cuando llevéis suficiente tiempo siendo radicales y cuando consigáis que suficiente gente sea como vosotros, conseguiréis vuestra libertad. Vale, y pues creo que yo creo que eso ya plantea un poco lo que veníamos hablando hace un rato, casi al inicio del programa, que nos decía también el señor Foss, de cómo al final terminan alineándose o saliendo como dos posturas dentro de los diferentes movimientos y organizaciones, no sé, como por el reconocimiento, por la igualdad o como quiera llamarse, que había en Estados Unidos en esa época del pueblo negro. Y como yo encuentro ahí una postura que no es evidentemente racista, porque empieza a hablar de que te dirán negrito, loquito, pero luego lo lleva un poco más al extremo y dice te dirán rojo, te dirán radical, otra serie de historias. Y creo que ahí está el embrión, o ahí está de forma tácita, si se quiere, o bastante explícita para mí, la idea de de no solamente poner la otra mejilla, como lo decía Martin Luther King, en quien se refería como en un discurso entre místico y religioso y bastante optimista, digo yo, a esperar que viniera ese reconocimiento por parte de la misma institucionalidad, del mismo Estado, de los mismos blancos que durante años y años habían tenido el chupachú por el palito, y pues era una postura bastante pacifista, diría yo, en términos de poner la otra mejilla y seguir esperando y esperando y esperando a que en un acto de eterna humanidad o de infinita clemencia y piedad se decidan a otorgarles derechos civiles, nada más, derechos civiles. Y la otra postura que ya yo la veo ahí evidente en este apartado que ya el señor Fox nos acaba de compartir, que es una postura que ya dice como, bueno, y cuando ya no tienes más mejillas, cuando se te acabaron las mejillas para poner o cuando ya estás harto, pues, ¿qué, cómo va la historia? O sea, es legítimo también defenderte si te están atacando violentamente y no importa lo que te digan, no importa cómo te vean realmente, llegará el momento en que tú no seas el loquito, tú no seas el que está disvariando y el que dice puras incoherencias, sino que realmente digan, hostia, y las venía diciendo desde hace rato. ¿Tenia algo de razón o tenia tota la razón, creo jo? Bueno, jo crec que tenia tota la raó així una miqueta, però ja no és qüestió de raó o no, sinó vull dir que la gent negra, d'alguna manera, pues jo, no sé, en el dia a dia, en el quotidià, ja veus una mica el que passa. Jo crec que no és que el Malcolm X no és que va ser un inspirador, sinó que igual va ser la veu. Vull dir, deia el que veia i el que tothom sabia una miqueta, i ell era, pues era una mica, pues no sé, com qui ho manifestava, no? I era com la veu més candent o el referent més, però que vull dir que el que deia no era descabellat, vull dir, no és que estava fent, no estava teoritzant res, sinó que estava parlant sobre la realitat, no? De lo que estava passant en aquest període als Estats Units, i pues no sé. Una cosa, jo què sé, és que és l'exemple tan clar, no? Que jo què sé, si vas pel carrer i t'atraquen un dia no passa res, però si t'atraquen 10 vegades seguides, pues al igual a l'11 comences a anar a un gimnàs per dir que perquè no em passi una dotzena. I jo al final ho simplificaria tant com això, vull dir que el moviment negre s'organitza perquè està fart de que l'aplastin constantment una miqueta, i al final és que l'organització, a l'organitzar-se esdevé una necessitat perquè estàs fart de que et trepitgin dia sí, dia també. I llavors és quan decideixes organitzar-te. Llavors també, no sé, sobre el tema aquest que comentava abans així, de, no? Que era un moviment negre i que dins del moviment negre també hi ha hagut odi incondicional i irracional cap als blancs. El Malcolm X al principi sí que, bueno, al principi no, durant un temps sí que es mostra així amb, pues, odiant a la raça blanca, i arriba a un punt de la seva vida que se'n dona compte que no tots els blancs tampoc són xungos, no? Perquè també hi ha gent blanca que s'apropa una mica cap als negres, perquè no és que tots els negres dels Estats Units són racistes, podríem dir que al igual una meitat, una majoria sí que en aquell temps podia ser racista, però no tots els blancs eren racistes. I per exemple hi van haver blancs que es van apropar, no? I es volien organitzar amb els negres. I llavors una mica la resposta que els van donar els negres, o que al final va ser capaç de donar-li al Malcolm, i m'imagino que més gent una mica, va ser la de que els negres s'organitzaven entre ells, i que dins d'aquesta organització, autoorganització, doncs que els blancs no havien de jugar cap paper. Però al mateix temps no és que els deia que no havien de fer res, sinó que si volien, que fessin coses en els seus àmbits, una mica en els cercles. Que això, no sé, que això m'ha agradat bastant, i per exemple, pues, no sé, dins de la corrent feminista també passa, no? Que les dones com a... Per el que els ha tocat viure, pues, s'han organitzat entre elles, i ja està, perquè entre elles comparteixen una sèrie de vivències que només les poden viure les dones. Llavors els homes o els tios, si volem, pues, jo què sé, i ens sensibilitzem pel tema, pues, podem fer unes feines d'unes altres maneres, però és que no és que hem d'entrar als seus col·lectius a donar-los, claro, a donar-los un cable. I ja tenim també nuestro propio curro, digo yo, como hombre. Si vols solidaritzar amb algú, potser no és que has d'entrar dins d'aquest grup perquè no et toca, perquè per per la raça, pel gènere, per mil coses no et toquen, però que si vols sí que d'alguna altra manera sí que pots treballar el tema, i això va ser algo que llegint així l'autobiografia del Malcolm sí que em va agradar bastant, i és un punt així com de maduresa bastant, bastant important. Vamos. Devia ser el que havíem apuntat abans, no? La transició de racisme a classisme. De fet, la mort del Malcolm X afectarà fins i tot el senyor King, no? Un discurs pacifista no violent que fins i tot molta gent de la comunitat negra tachava d'ingenu, va canviar una mica el seu discurs, i a la que va començar a criticar la guerra del Vietnam perquè només hi anaven els pobres i que era una guerra absurda i tot el que va comportar, va començar a solidaritzar-se amb la vaga d'escombraries de Chicago, no? Que els treballadors hi havia blancs i negres, i llavors el final del senyor King va ser el mateix que el del senyor Malcolm. És una bala perduda. Sí, realmente. Y obviamente lo que decía el señor Foss también, o sea, tampoco creo que estaría bien matizar en este momento que Martin Luther King no todo el tiempo tuvo este tipo de discursos así de poner la otra mejilla, sino que también efectivamente eso, situaciones como las que acabamos de hablar, situaciones como el disturbio famosísimo este de Watts, situaciones como el asesinato de Malcolm X, pues también lo llevan un poco dentro de su espectro a radicalizar un poco su discurso y a plantearse ya el solidarizarse por lo menos con estas huelgas o con estas movilizaciones y toda esta historia, y pues vemos que es el mismo final. Y creo que es en este punto, bueno, no en el punto de la muerte de Martin Luther King, sino en el punto de la muerte de Malcolm X, que surge el partido de los Panteras Negras. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, porque es que en inglés es el Black Panther Party, espero haberlo dicho bien, pero la connotación que tiene partido allá o party en inglés en Estados Unidos no necesariamente tiene que ver con un partido que se lanza al espectro político de la arena democrática. No eran un partido político que buscaba votos en su inicio, no eran un partido político que buscaba representación parlamentaria ni nada por el estilo, sino que tuvo el nombre de partido porque ese es el nombre que se utiliza ya, o la palabra que se utiliza para nombrar algún tipo de organizaciones, bueno, para nombrar cualquier tipo de organización que persigue unos fines políticos, económicos, sociales, efectivos, como lo hacían los Panteras Negras. Entonces, es en este contexto, en el 66, que surge el Partido de los Panteras Negras en una región de California cerca de Los Ángeles que se llama Oakland. Creo que lo dije bien, Oakland. Y surge por la iniciativa de dos personas, Bobby Seale y Huey Newton, dos personajes de por ahí, que son de estas primeras generaciones de gente del pueblo negro que pueden acceder a la universidad, con todo y lo que eso significa, el acceder a la universidad, que tampoco lo tenían fácil, que no era como entrar por la puerta tranquilamente, sino que en ocasiones pues había un corrillo de peña que les estaba gritando, escupiendo, lanzando cosas solo por el hecho de que iban a entrar a la universidad. Y en este contexto empiezan a contagiarse, ya no solo como de todo ese tipo de ideología que estaba en la atmósfera con la Nación del Islam, con Malcolm, que ya se distanciaba de la Nación del Islam, con el señor Martin Luther, todas estas historias, sino que también empiezan a empaparse de discusiones que se daban en ese momento en las universidades. Y pues en ese momento el mundo entero era una ebullición total. Creo que en muchos lados en donde habían luchas de resistencia, en donde habían conflictos, pues se veía como algo factible, como algo que en muy corto tiempo era posible de lograr una transformación real de la sociedad a todo nivel. Y creo que no me estoy yendo de optimista con esta valoración que hago. O sea, si se pueden navegar en África, en Latinoamérica, en Europa, se veía algo que estaba muy cerca. Y es en este sentido que surge el Partido de los Panteras Negras. Y en palabras del mismo Bobby Seale, es un poco la continuación, y de Huey Newton, o de este señor Newton, de este joven Newton, surge como una continuación de lo que era como todas estas ideas que Malcolm X estaba empezando a votar, estaba empezando a dejar, sobre la necesidad de autodefenderse, de que nos están agrediendo, de que están siendo violentos con nosotros, pero el discurso de Malcolm, como decía el señor Foss, ya no tiene solamente el carácter de nos agreden físicamente, como lo hacían, ¿sí?, con las palizas o con todas estas cosas, sino nos agreden también de otras formas no físicas, pero que se notan. se notan culturalmente, se nota con las segregaciones, se nota a nivel social, están siendo violentos económicamente con nosotros como pueblo desde hace 400 años, se decía también. Entonces es como toda esa idea de si me están agrediendo por todos estos lados, pues lo más lógico y lo normal es que nos defendamos. Y con esa idea es que surge el partido de los Panteras Negras en Oakland, cuando estos dos personajes, Huey Newton y Bobby Seale, entran a la universidad y se dan cuenta como de todo ese ánimo de efervescencia. No sé, pero hay un punto que a mí me gustaría, pues, si quieren como remarcarlo o hablarlo un poquito ahí un poco más, y es la idea de que el partido de los Panteras Negras surge como un, más allá de un espacio de autodefensa, también empieza después a organizarse al interior de las comunidades negras y a tener como un efecto de, no sé, de diáspora, de cómo puede llamarlo, como dirían los que ven internet hoy todo esto, como un efecto viral, ¿sí? Que se, un efecto dominó, que aparece este partido, lanzan un programa de los 10 puntos sobre el cual hablaremos ahora un poco más adelante, pero en menos de nada, en menos de un año o en cerca de un año, ya había sucursales del partido de los Panteras Negras, no sé, en otras 14 ciudades, no pequeñas, propiamente, algunas pequeñas, otras ya mucho más grandes, dentro del territorio de los gringos, de Gringolandia. Y pues esto remarca también pues todo lo que hemos hablado, de que no es una experiencia que sale por ahí de la nada, sino que es producto de todo un proceso social, cultural, económico, político que se había venido gestando. Y pues tampoco ellos son el culmen, ni tampoco son la pieza final de este proceso, que todavía hoy yo me atrevería a decir que sigue. Y pues bueno, en ese contexto es que surgen los Panteras Negras como una experiencia de autodefensa, como un intento de organizarse del pueblo negro frente a la autodefensa, pero ya desmarcándose desde un inicio del discurso religioso que podía tener todavía Malcolm X dentro de del Islam, sí. Y es en ese punto donde creo que se vuelve realmente atractivo para muchísima gente en otros lugares, no solo de California, sino del territorio gringo. Sí. No sé si com permetir algunes cosetes, partit dels Panteres Negres, partit, ho diuen en el sentit de que tenen ganes d'actuar, d'intervenir i de donar solucions als problemes que s'estan generant, no? dins de la comunitat negra. I llavors el tema, el concepte aquest de Pantera Negra ve una miqueta, no? del tarannà, no? Que té de la Pantera Negra, així com d'animal una miqueta, que és un animal que és tranquil, no? i que no és un animal ofensiu, no? Que no és un animal que ataqui, però que quan la corrales, quan tu l'ataques i la corrales, una vegada s'hagin acorralat, sí que treu tota la seva fúria i es defensarà a mort. I es defensarà a mort, exacte. Una miqueta, no? I no ho sé, i vull dir que això sí que és una mica, seria com una mica, vull dir, tot això ja ve una mica del discurs del Malcolm X, no? Una mica de l'autodefensa del poble negre. Al final ja una mica pues, a través de les armes, no? Una miqueta perquè estaven farts una mica de l'hostigament, no? O l'assetjament que patien per part de la policia. Llavors, pues, això, quan aquests dos nois funden el partit així una miqueta, doncs llavors així una mica pues, el que això genera és que s'organitza una mica, que els barris s'organitzen una miqueta i pues, els negres comencen a tenir armes i llavors quan la policia intervé en un conflicte doncs apareixen allà tot de negres amb armes. Sí, però ese punto que el señor creo que está tocando en este momento creo que hace parte o se puede se podría explicar o entender mejor, creo yo, desde el programa de los 10 puntos, que es el que tienen las Panteras Negras desde su inicio. O sea, está por ahí toda la idea de la autodefensa que venía desde mal como desde antes, pero por otro lado está también la necesidad de decir, vale, no solamente somos un grupo de autodefensa o cómo concretamos eso, y es ahí cuando además de desmarcarse del Islam, de la religión, sacan un programa de 10 puntos, que pues, lo vamos a mirar ahora mismo, pero que también creo yo es lo que da pie para que mucha gente a lo largo de todo el territorio gringo, mucha gente del pueblo negro, se siente identificado con esto que está empezando y tenga ese efecto que en menos de un año todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero que había sucursales, que había oficinas, que había Panteras Negras por lo largo del territorio del gringo. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a mirarlo, el primer punto de lo que plantean ellos es libertad. Libertad entendida como autodeterminación dentro de sus propias comunidades. Quieren el derecho, o el derecho no, quieren ellos decidir sobre y ejecutar su propia vida, ser los artífices y las artífices de su propia vida. Y bueno, eso en clave de la esclavitud y más cosas, pues ya nos dice algo más. Quieren pleno empleo, pero el pleno empleo no es solamente demandárselo al Estado o decirle a los empresarios o al sector privado queremos empleo, porque ya sabemos cuando eso pasa qué tipos de empleo ofrecen, si es que ofrecen, sino dentro de la autodeterminación que pedimos o que exigimos o que nos vamos a empezar a tomar dentro del punto anterior, pues también nosotros vamos a generar nuestros propios empleos, pero empleos dignos. Querían viviendas como tercer punto, queremos el fin del robo a nuestras comunidades negras, que básicamente oprimidas por parte de los capitalistas. Básicamente lo que plantean acá es que desde la época de la guerra de secesión entre el norte y el sur gringo, les prometieron que si peleaban y ganaban, como efectivamente ganó el norte, les iban a dar, no sé, creo que 40 acres de tierras y 2 mulas, y desde esa época se los están debiendo. Entonces decían, bueno, denos pasta, porque aquí a nosotros generacional e históricamente como pueblo nos han jodido, nos han explotado, entonces denos pasta para tratar de en alguna forma hacer como resarcir todo este daño que nos han hecho. Un cuarto punto que habla de una vivienda, que quieren viviendas decentes. Un quinto punto que habla de que quieren una educación decente, pero no una educación que se base en un modelo eurocentrista o algo así por llamarlo, sino que quieren una educación a partir de su propia cultura, de lo que es su propio pueblo, o sea, ellos llevando las riendas también de lo que es su educación como pueblo propio de, pues que está ahí, que está en Estados Unidos. Quieren el cuidado de la salud, que era el sexto punto, o sea, salud también. Obviamente el punto 7, que era el que nos hablaba el señor Grock hace un momento, es el fin inmediato de la brutalidad policial y el asesinato de negros. Un punto 8 que habla del fin inmediato de las guerras de agresión. Creo que obviamente ahí está todo lo que estamos hablando de lo que significaba la guerra del Vietnam en ese momento, los movimientos de no paz, de pacifistas, de no a la guerra, pero es particularmente importante la postura no solo de los Panteras Negras, sino de muchas organizaciones y movimientos negros, por llamarlos de alguna forma, en este momento frente a la guerra del Vietnam, porque se vendió la guerra del Vietnam por parte de los gringos como una lucha para defender a los pobres vietnamitas de la opresión, de la esclavitud, por la libertad, por una vida libre, con derechos. Y lo que decía, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y lo que decía mucha de esta peña en Estados Unidos, en el territorio yanqui, era, pues vale, están peleando en el otro lado del mundo para garantizarle eso a la gente de allá, supuestamente, que no lo creemos, cuando aquí mismo, en nuestro propio suelo, no lo han podido garantizar en 400 años o no lo han querido garantizar. No nos lo han dado. Exactamente. Entonces eso hace parte también como de toda esa discusión que pues ahí está y que creo que es bastante interesante. En fin, que básicamente, bueno, un noveno punto donde hablaban de no al servicio militar obligatorio y menos si era para matar. Y nuevamente creo que está aquí el componente de clase que decía el señor Fosk, no vamos a matar peña, no solo que porque es peña negra, sino también no vamos a matar a otra gente que también ha sido explotada, dominada, que ha sido jodida a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces ya empieza a marcarse aquí obviamente ese componente de clase más allá del componente de pueblo, de color de piel, o sea, como que ya está un poquito empezando a germinar esa idea de que no es entre pueblos, sino entre clases la pelea. Y pues bueno, básicamente este programa de los 10 puntos, a lo que yo voy con toda esta historia, es que tiene una concreción, tiene una forma en que empieza a ser asumido por cada una de las diferentes ciudades, pueblos en donde está gente de los Panteras Negras, y lo empiezan a aterrizar y a concretar al interior de sus comunidades con las condiciones que tienen. Entonces, por ejemplo, no sé, para hablar de lo que hablábamos hace un rato, en el punto donde piden el fin de la brutalidad policial, pues se arman partidas de gente, sobre todo en California, que luego se haría en otros estados del gringo, en donde la gente con el código penal y la constitución en la mano iban a las diferentes redadas o a los diferentes procedimientos impecables que tenían los policías de esa época, blancos y racistas, y llegaban, no sé, una patrulla de 8, 10, 5, o los que fueran, Panteras Negras. Todos se ubicaban en una distancia prudencial, sacaban sus armas y empezaban a leer el artículo de la Constitución que les permitía hacer eso. Ellos eran una vigilancia a la policía. Sí, porque obviamente es famoso el dicho de si la policía está para cuidarnos, pero nos cuida mucho, ¿quién nos cuida de la policía? Pues la respuesta que dieron los Panteras Negras fue, si nos organizamos, hay un vacío legal o hay una cosa dentro de la Constitución que nos permite portar armas y vigilar los procedimientos de la policía, y ahí es donde, por ejemplo, empezamos a encontrar un concepto de autodefensa. buena parte de las, de la, un gran número, creo yo, de las agresiones que se daban físicamente venían de este tipo de procedimientos impecables de la policía de la época, que ya al verse con una cantidad de gente atrás también soportada por gente que no iba armada, pero que también estaba organizada de la comunidad y que están haciéndole algún tipo de requisa o lo que sé yo a una persona de la comunidad, pues esto también pone a pensar a los policías en esa época, que generalmente lo que hacían era que con el rabo entre las piernas se metían en su patrulla y se piraban de ese sitio. Entonces lo importante es que cada uno de estos puntos intentó ser llevado a la práctica. No se quedó en el solo plano reivindicativo o en el solo plano de solicitarle al Estado o al gobierno del gringo en ese momento que les cumpliera con esos puntos, sino que ellos mismos empezaron a gestionarlo. Es decir, es famosísima la frase de que hacia finales de los 60 los Panteras Negras alimentaban más niños en un día de los que alimentaban los planes de caridad del gobierno gringo. Llegaron a servir 10.000 desayunos para gente de las comunidades en los barrios negros, en los guetos, que no lo hacía el gobierno gringo en ese momento. Eso como parte de uno de los programas que desarrollaron para cumplir con esos 10 puntos. También fue célebre para quienes piensan que es imposible gestionarnos una cuestión de la salud en términos de que son las empresas privadas o que es el gobierno o es el Estado quienes tienen las... la maquinaria o lo que sea para gestionarnos la salud, pues ellos gestionaron una serie de hospitales comunitarios en los diferentes territorios en donde estaban y llegaron a ser pioneros, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones a la heroína, con acupuntura y con otro tipo de terapias alternativas, y estoy haciendo como entre comillas con mis dedos. Y básicamente, pues ahí está, lo que yo veo es también hay un germen de autoorganización dentro de la comunidad. Y esto solo por poner dos o tres ejemplos. Se llega a hablar de que a finales de los 60 habían 200 y pico de programas diferentes de los Panteras Negras. Los programas eran las actividades que ellos realizaban para cumplir con estos 10 puntos, como ya lo acabamos de ejemplificar. Se habla de que a finales de los 60 llegaron a haber 200 programas diferentes en los diferentes ciudades, poblaciones, en lo que quiera que fuera donde habían Panteras Negras o gente del partido. Básicamente me gusta recalcar esto porque creo que es un movimiento, creo que es una organización que va un poco más allá del plano reivindicativo y no solo a nivel de la autodefensa, sino también al nivel de gestión de su propia vida y de organización del movimiento y de ellos como comunidad. Entonces, pues bueno, hasta ahí un poco. Y nada, no sé, bueno, que no sé, que es como una mica la historia i a l'igual la motivació una mica que potser teníem que vam tenir per tirar aquest tema. Vull dir que al final és un procés que es va donar als Estats Units, però que al final va ser com bastant així, bastant popular així, o una mica de masses. I llavors en situacions així concretes que t'ho demostren és pues, que jo que sé que el boxejador Mohamed Ali, doncs al final em sembla que va anar a la presó perquè es va negar a anar a la guerra del Vietnam. O els Jocs Olímpics de Mèxic del 68, doncs dos atletes americans i negres van treure dues medalles olímpiques, una cada un, doncs van pujar a recollir la medalla i quan va sonar l'himne doncs van treure el guant negre i van abaixar el cap així fent la salutació als Panteres Negres quan ells no eren membres dels Panteres Negres, però sí que eren simpatitzants. Y como para complementar el dato curioso acá de lo que habla el señor Grock, además de que no eran Panteras Negras, cuando volvieron a Estados Unidos estos dos atletas fueron tratados como delincuentes, se les tildó de pertenecer a las Panteras Negras y duraron bastantes años sin conseguir trabajo o empleo porque todo el mundo decía que eran Panteras Negras. Y no sé, eso es una mica como la parmaca, o yo no sé qué... Aquí, per exemple, a Catalunya, a Espanya, quan hi va haver el moviment de la insubmissió, doncs una mica va ser un moviment així, com d'alguna manera que també es va estendre una mica, i jo què sé, quan la policia venia a casa a demanar per fulanito per portar-la a la presó i es trobava la mare o la iaia, tu on està tu hijo? Pues no lo sé, i el teu fill estava o a casa teva o estava a casa d'un amic i que ho sabies, però que tens clar qui és el bo i qui és el dolent i per qui apostes una miqueta, o ara d'aquí uns anys, doncs, quan hagi passat aquesta crisi i això, doncs ja també sabrem qui han estat els lladres, qui s'ha aprofitat de nosaltres i qui ens ha donat el cable. Vull dir que són aquests processos així com més col·lectius, vull dir que no és un bolet que surt del res, sinó que és algú que es va gestant així, doncs per unes condicions així, vull dir que si els negres americans, jo què sé, doncs que... per arribar a aquest punt que van morir que 500.000, 2.000 negres, i la gent va començar a prendre una mica consciència, i sí que va ser un procés així com una mica com de masses, que va sorgir com d'una necessitat. Així, no sé. De fet, per una cosa que pot ser il·lustrativa és que el Partit dels Panteres Negres es funda el 1966 i el 69 ja és declarat l'enemic número 1 per l'FBI, no? Exactamente, como lo plantea aquí el señor Fosc. Que de hecho, hasta aquí un poco lo que hemos hablado de los Panteras Negras, diríamos, son como los buenos tiempos o la época de las vacas gordas. Sin querer decir con esto que no habían sufrido la represión del gobierno gringo y de sus aparatos represivos. Pero hasta aquí más o menos, vale. Sí, com que la història que hem parlat fins ara és la història maca, com tot té un inici i tot té un final, i ara no sé ben bé quan s'acaben els partits dels Panteres Negres, però bàsicament els Panteres Negres s'acaben quan l'Estat i l'FBI s'obsessiona en aniquilar-los, i entre assassinats i empresonaments, doncs... Al final els debilita, els espanta, els debilita i... És famoso com aplicó el FBI con su director en esa época, el señor J. Edgar Hoover, reconocido fascista, bueno, fascista no, reconocido racista de esa época también, le aplicaron con mucha saña, con mucha mala leche, ¿cómo se llama? Por aquí lo tengo, el COINTELPRO, que traducido sería algo así como el programa de contrainteligencia, que ya venían aplicando desde la época de la Guerra Fría en los 50 con el Partido Comunista, pero que digamos que con los Panteras Negras se ensañaron bastante, y que entre algunas de las estrategias que utilizaban era, por ejemplo, enviar correos falsos, cartas falsas, firmadas supuestamente por alguien, para crear divisiones al interior del partido. Entre la gente, por ejemplo, que estaba en la costa oeste, California, con la gente que estaba en la costa oeste de Nueva York o cosas de este estilo, y que al final lo terminaron consiguiendo. Pero no fue solamente mandando cartitas y destruyendo vidas y familias y demás que lo lograron, sino pues también son célebres las operaciones especiales que realizaron, o los procedimientos impecables, como por ejemplo el asesinato de uno de los capitanes, creo que era el título que tenían, de los Panteras Negras en Chicago, en donde el FBI es quien planea toda la operación, toda la cuestión, y quien hace el trabajo sucio en últimas es el Departamento de Policía de Chicago, y van a la casa de este hombre que estaba en Chicago, y pues básicamente van... Fred Hampton. Fred Hampton, como dice el señor Fosc, y van supuestamente a hacer un allanamiento a las 4 de la mañana, y pues antes de entrar a la casa se demoran media hora baleando la casa con ametralladoras, a unas sabiendas de que adentro no solamente estaba Fred Hampton, sino su esposa embarazada, que al final resultó herida y fue masacrado Fred Hampton por la policía, siguiendo órdenes del FBI, si se quiere ver de esa forma, aunque no creo que fueran siguiendo órdenes. Entonces, pues obviamente sufrieron la represión de todo por parte del Estado. Es también célebre la historia de que la irrupción de algunas drogas como la heroína, como el caballo, dentro de los guetos y dentro de sectores marginales y populares de las sociedades gringas, empezó como una forma también de quitar como todo ese fervor que había político y revolucionario en todas las generaciones jóvenes que estaban saliendo y que veían en este partido y en estas organizaciones un referente de lucha. Y pues con el caballo la cosa va a otro precio, ¿no? Entonces, pues desde eso, desde enviar correos falsos y cartas falsas a la peña para que se pelee, hasta asesinatos que hacen pasar como operativos, hasta meter heroína, encarcelamientos. Es famosísimo el caso, por ejemplo, de Mumia Abu Jamal, quien llegó a ser el ministro de comunicaciones de la sección de Filadelfia del Partido de los Panteras Negras, y que termina, pues no sé si ya habrá salido o si algún día habrá de salir del pasillo de la muerte por un montaje policial, por un montaje de estos que les gustan armar. Y pues nada, básicamente su único delito había sido ser el principal encargado de la propaganda y la prensa que se hacía al partido de los Panteras Negras en Filadelfia. Entonces, pues vale, un poco también dejar eso claro, dejar eso evidente, pero pues no sé, como no todo puede ser así como tan terrible o tan malo, o pues hablamos un poco de las vacas gordas y luego un poco de las vacas flacas, me gustaría, no sé si antes de ir con una canción y como para un poco empezar a redondear el tema de hoy, de las Panteras Negras, quedarnos con una frase que escribe Mumia Abu-Jamal en el libro Las Panteras Negras, el partido de las Panteras Negras, y dice básicamente: el partido Pantera Negra puede en realidad ser parte de la historia, pero no las fuerzas que dieron lugar a su surgimiento. Ellas esperan por una razón apropiada para surgir otra vez. Como yo lo entiendo y como yo lo veo, básicamente es una historia en donde puede que hubieran acabado el partido de las Panteras Negras, que se acabó formalmente a finales de los 80, pero todo lo que motivó el surgimiento del partido y todas las enseñanzas y las derrotas que se vivieron siguen quedando como parte de ese proceso y no mueren con la desaparición del partido. Entonces, pues lo dijo uno de sus principales miembros y de las personas que estuvo ahí y que ha estado ahí y que no sé cuántos años se ha comido esperando a que le digan si lo matan o lo dejan vivir. No, al Mumia, el juicio este lo tuvo al 82, acusado, en el 1982, acusado de matar a un policía, y durante, no sé, 15, 20 años se los ha pasado en el corredor de la muerte, esperando la pena de muerte. Y ahora hará un par de años así que se la han derrogado y la han conmutado la pena de muerte por una cadena perpetua. O sea, que le han hecho el gran favor, en vez de matarlo, se va a morir en la cárcel. En la cárcel. Así un poco. Y el Mumia Abu-Jamal también es muy conocido como por todo el movimiento un poco que ha habido en Estados Unidos y en el mundo en contra de la pena de muerte, ¿no? Porque, bueno, no sé. Que cada uno opine sobre si la pena de muerte es justa o no es justa o el que, però bueno, el Mumia Abu-Jamal ha estat com la insígnia, la icona una miqueta del moviment contra la pena de mort, perquè ell des del principi s'ha declarat innocent, bueno, que no, ell no va ser qui va matar el policia, i bueno, no sé, i un jutge sí que al principi el va condemnar al corredor de la mort i ara... I ara no, ara... Li han conmutado la pena. Sí, una cadena perpètua que no està mal. Així una miqueta. I el Mumia Abu-Jamal, doncs, bueno, això va ser una persona activa dins dels Panteres Negres. Així. I un altre incís abans de passar a la música. A més de la repressió policial, com hem descrit fa una estona, també, i el que demostra és això que dèiem, doncs, de deixar de banda la reivindicació pels drets civils i passar a temes ja més classistes, és el fet, doncs, que una manera d'aplacar el moviment aquest revolucionari, podem dir, el podem tachar ja de revolucionari, va ser, doncs, acostar ja tot el sector, algun sector de la comunitat negra, doncs, en el món econòmic de les finances dels Estats Units, no? el que es va denominar capitalisme negre, i d'aquí és d'on surt el senyor Obama, no? Obama, claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, creo que también, bueno, pero eso ya lo hablaremos un poco más adelante, si es el caso, como dice el señor Fosk, ese componente de ese nuevo sector de la burguesía negra que le hicieron un campito, le hicieron un pequeño espacio ahí, pero también creo que más adelante, si bien el momento, bueno, ya lo tocaremos, el internacionalismo revolucionario también de las Panteras Negras, porque tampoco era un partido racista, pero eso será más adelante, si de acaso, y por ahora vamos con un poquito más de música y ya nos vemos de aquí a poco con más Balas Perdudas, Panteras Negras y Movimientos Negros, ¿vale? Yeah, ¿qué es belleza? Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza, es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá, no venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas y una mujer tirando una piedra, mi reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta, belleza es una mujer con heridas de guerra.

o de otra gente también que había hecho del mismo Che Guevara o de otros movimientos y de otro tipo de experiencias. Y pues básicamente en este contexto ellos ya dan un salto en su forma de hacer, en su práctica, y ya no solamente son un movimiento de nacionalista negro de autodefensa, sino que ya empiezan a practicar un cierto internacionalismo revolucionario, por llamarlo de alguna forma. Al punto que, entre otras cosas, decíamos ahora a mitad de la canción, llegan a plantear los Panteras Negras a la gente de Vietnam que antes que ellos apoyar al ejército gringo y enviar gente a que preste el servicio militar en Vietnam o que vaya a la guerra, ellos están totalmente dispuestos a que un contingente de los Panteras Negras y de las Panteras Negras vayan a combatir contra el ejército gringo en Vietnam. Entonces, obviamente un recibimiento que fue muy bien recibido por la gente, por Charlie, como le decían los gringos a la gente de... ¿Cómo es que se llamaban en Vietnam los del... Vietcong. Por el Vietcong. Es muy bien recibido, no sé si el Ho Chi Minh o quién les dijo, qué buen dato, qué buena idea, la tenemos aquí en remojo y cuando los necesitemos, pues les diremos para que vengan. Entonces es solo un ejemplo, como una anécdota de un poco cómo se veía ese internacionalismo revolucionario de la época. O bueno, la idea también de que tuvieran presencia activa y una oficina internacional en Argelia, justo después de que Argelia se ha independizado entre comillas, digo. ¿De cómo? Liberada, entre comillas también, de la opresión francesa. Y entonces, pues bueno, de marcar un poco también eso, porque así como el Malcolm X pasó de ser un segregacionista negro o un racista negro que hablaba de que lo único que le gustaba integrado era el café con leche, a una postura donde él dice en sus discursos que básicamente está dispuesto a luchar con una persona que su color de piel sea cualquiera, desde que esté dispuesto a transformar esta realidad de mierda que hay, pues los Panteras Negras también, creo yo que si se puede hacer el paralelismo o la comparación, que no deja de ser odiosa a veces, pues lo tienen. Entonces, no sé, básicamente eso era algo con lo que me ha quedado ganas de decir y pedazo de chapa como de 10 minutos. Pero bueno, básicamente eso es un poco de lo que hemos hablado, no sé si hay algo más como para compartir, para dejar. A mí básicamente me gustaría hacer énfasis en dos puntos, la idea de, como tratando de no dejarlo solamente en una idea de que fue algo que pasó hace 40 años por allá en el gringo, sino que, como siempre solemos hacer aquí en Balas Perdudas, tratar de mirar eso en clave del presente. Pues a mí me gustaría hablar de dos cosas que hemos tocado hoy respecto a los Panteras Negras, y no solo a los Panteras Negras, sino de otros movimientos y de otra gente, y son la idea de autodefensa, y que es totalmente legítimo que si te están dando hostias, tú por lo menos te defiendas. O sea, no hacer el gilipolla, como decía el señor Grock, de si me atracan 11 veces por la calle, pues que haya una doceava. La segunda, lo de la cartera directamente, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que esa idea de la autodefensa, y que hoy en día nos hemos dejado comer bastante la olla y nos hemos dejado asustar o quién sabe qué, con la idea de que ahora cualquier cosa puede ser violenta o terrible, o como si un pedazo de ladrillo tuviera sentimientos o vida en sí misma. Entonces creo que la idea de la autodefensa realmente es legítima y se justifica cuando hemos venido sufriendo pues agresiones, no solo físicas, sino económicas, sociales, culturales, de color de piel, no me gusta hablar de raza. Y la otra idea que me gustaría traer hoy en día, aquí también a tratar de leerla como en el presente, es la idea que hay también que tenían los Panteras Negras y otros movimientos, de no solamente quedarse en ese plano reivindicativo, sino de venga, adelante con nuestra autonomía, con nuestras formas organizativas, y pues si no hay hospitales para los negros, y para las negras, pues nosotros nos montamos nuestros propios hospitales de negros y negras, no importa que no tengamos los equipos, o podemos hacer desayunos comunitarios o almuerzos comunitarios en nuestros comedores, que básicamente lo que hacían era que le pedían algo de dinero o de comida directamente a los comerciantes del barrio con una sencilla pregunta: ¿cuánto dinero de lo que tú ganas destinas a la comunidad que te lo da todo? Entonces con esa pregunta pues ya tenían algo de comida para los desayunos y comidas que hacían. Entonces creo que eso era algo importante que a mí me gustaría remarcar, y leyéndolo sobre todo eso en clave del presente. Sí, no sé, a mi una mica el que em motiva més així del tema aquest era així com tant l'autoorganització com el procés col·lectiu una miqueta que es viu, no? I el que arriba a generar així una miqueta, i sobretot també no ganes només per explicar això que es va donar, sinó com com una mica amb la il·lusió d'aprendre d'aquestes experiències que s'han donat en altres llocs, en altres moments, per organitzar-nos nosaltres aquí una miqueta, perquè ens estan colant aquí els gols per tot arreu i semblem gilipolles, vamos, aquí, perquè no... Más calladitos que cuando van a misa. Sí, no sé, es un minuto de silencio permanente cuando se muere algo, pero que no es que dura un minuto, sino que dura una vida, tío, es rollo un... No cal. Una mica de sisplau, ¿no? Yo qué sé, tío, pues acaban de rescatar a Bankia, que ya me dirás tú lo que es... No sé, bueno, ya tú también sabes una mica lo que está pasando, lo que estem parlant. Y res, y una mica, pues, això, ficar l'exemple dels Panteres Negres per veure que impossible, impossible is nothing, que impossible és res, i que jo que sé, que ja és l'hora, tio, de que comencem a... Vull dir, si la premsa no ens fa cas, pues jo que sé, creem els nostres medis, tio, però... Sí, que és ho, Radio Bala. Radio Bala, el pèsol, el que sigui així una miqueta, no? Però sobretot així hem de reapropiar-nos una mica de les nostres vides, tio, i que no ens la segueixin colant, perquè... No... Ya está, ya ni a prou. Ya, ya está. Ni a prou. Ya ni a suficiente. Prou, ya basta, como han dicho en otro lado también. Y esto. Y ni más ni menos que eso. Y bueno, pues no sé. Creo que con esto ya vamos cerrando definitivamente pues las balas perdudas de esta noche. Ojalá les haya gustado. Y pues bueno. Mucho. Mucho, mucho. Y de paso mucho. Aprovechamos para comentarles que de aquí a 15 días o 20 días o algo así, ustedes ya saben, los lunes por la noche pongan Radio Bala, que hay balas perdudas. Y nada, que nos esperen próximamente con un poco de los maquis, no solamente de aquí de la comarca, sino un poco de la historia de los maquis y con antiguas glorias libertarias. Del Bages y del Berguedà. Del Bages y del Berguedà. Entonces, pues no sé, molt bona nit, señor Grock, señor Fosc, un placer como siempre haber estado con ustedes en esta Balas Perdudas de hoy. Un gustazo aquí, donar una mica al cunyasso, la xapa, i informar sobre processos i cosetes que ens semblen interessants, així. I eso, siendo ya las 10:20 más o menos, pues mucha salud, mucha anarquía, pórtense mal, peña, y hasta una próxima. Chao, chao. Balas Perdudas, un programa de acción directa contrainformativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, afinant la punteria.